complaining about yourself. Fools! Yeah, fucking brilliant. Go on then, next. What? Yeah, all right. Next what? Next one after that, then. Got a light, will light me up tonight. Come on along and burn me down. Only you can light my fire. Only you can take me higher. Fire, fire, Holocaust. Fire, fire, give it up for lost. Fire, fire, strike one, strike two. Fire, fire, and that's for you. Do you hear the beat? Come on along and boil my blood. Only you can fan the flame. Only you can torch my brain. Fire, fire, conflagration. Fire, fire, my damnation. Fire, fire, when you strike fall. Fire, fire, get on my door. No clout, and I ain't too alive in here. You ain't the first to burn me down. You ain't the first to turn me round. Fire, fire, ain't black smoke. Fire, fire, ain't no joke. Fire, fire, strike one, strike ten. Fire, fire, strike out again. We'll be right back. La Casa del Rock presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a un especial más de complacencias de la Casa del Rock. Los especiales se convirtieron en especiales de complacencias, principalmente por la participación de la audiencia, de los camaradas, de los seguidores, que amablemente participan compartiendo ahora sí que sus temas favoritos que han ahora sí que recopilado a lo largo de la historia, ¿no? de sus vidas, escuchando esta grandiosa música llamada rock. Estamos aquí listos ya para esta emisión y tenemos de fondo a Motorhead. Estamos escuchando algunos temas previo a la transmisión, unos temas del disco Ace of Spades del año de 1980, una producción bastante chida, muy buena, donde se desprenden grandes rolas. Ya saben, la rola homónima del disco, que es un temazo, ¿no? Una tremenda rola. Bueno, ya estamos aquí. Ahorita está como que la banda muy tranquila el día de hoy. Alexan ya está por ahí. Mi hermano Víctor también andaba por ahí. El Fabián, no sé si ande conectado. Hace rato estaba platicando con él. Más bien chateando, ya saben. Ahí en Messenger. Y esperemos que nos acompañe un rato Fabián por acá y que pida unos buenos temas. Ya saben que Fabián es una enciclopedia andando. Uyuala ya llegó, dice, ya llegué. Vientos Uyuala, qué bueno que ya estás por acá. Listo para pedir material. Sí, bueno, Uyuala. Marcos no se ha conectado últimamente. Me dice que le cortaron el internet y que próximamente va a ver de qué manera soluciona esa situación para estar en sintonía con la Casa del Rock. Luis Lobo, ya estoy escuchando. Vientos, Luis, qué bueno que estás por acá escuchando esta transmisión. Manuel también ya ando reportándome. Ya se reporta Manuel, qué bueno que ya se reporta Manuel también. Pues puro rockero de coraza. Grandes rockeros, músicos, fans, seguidores del rock. Y entonces, qué bueno que están por aquí, muchachos. Ya escuchando y aquí reportándose la banda. Alexan ahorita anda por allá por Cuernavaca. Anda con sus hermanos por allá. Bien, entonces qué bueno que está compartiendo en familia Alexan. Momentos especiales, ¿no? Como suelen ser. Y aquí Uyuala ya se puso las pilas y pidió su material. Es una buena rola, ¿eh? Uyuala, esas son de las chidas. Vamos a buscar ese material que pide Uyuala. Sí, una gran canción. Vamos a bajarle acá lo que estamos escuchando de Motorhead. Vámonos con este material que pide Uyuala. Una canción que es de una banda llamada Kiss, de su álbum Destroyer. No sé si sea del Destroyer, pero a ver, vamos a buscar. Bueno, aquí tenemos más bien... No sé de qué disco sea, la verdad. Pero aquí está la rola ya. Una rola bien cañona. Ahorita investigamos a ver de dónde se desprende este álbum. Más bien esta canción, ¿no? ¿De qué álbum se desprende? Esta canción que se llama... Detroit, Ciudad del Rock. Detroit Rock City. Sí, se desprende del disco Destroyer. Bien. Vámonos con esto que dice sí para Uyuala, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Detroit Rock City, una canción que se desprende, como les digo, del disco Destroyer. Fue lanzada en el año de 1976. Los autores de la canción, Paul Stanley y Bob Ezrin. Si bien la canción casi no apareció en las listas de popularidad de Estados Unidos, fue muy alabada por los fans de la banda y ha sido interpretada en todos sus conciertos desde el tour Destroyer. Algunas veces ha sido utilizada para abrir sus presentaciones. La letra habla sobre un fanático que iba a un concierto de Kiss, pero falleció en un accidente antes de llegar al show de la banda. Fue nombrada la sexta mejor canción del heavy metal de la historia por la cadena televisión VH1. Está medio trágica, ¿no? La historia de la letra, ¿no? De lo que se trata esta canción. Pues ya se perdió el fan de esa presentación de Kiss. Pero, pues bueno, es una buena rola. A mí me gusta mucho el solito que le meten al final. Tiene mucho feeling, es sencillito, pero muy chido. Bien, eso fue para nuestro muy buen amigo Uyuala, que se puso las pilas y en calor pidió su tema. Bien, Alexander ya está por acá también. Saludos a amigos de la Casa del Rock y a todos los conectados. Buena vibra para todos. Ya lista para escuchar buena música. Bien, Alexander, qué bueno que estás por acá. Luis Lobo ya está pidiendo también material. Manuel también ya está pidiendo su material. Bien, todos ya están aquí en la lista. Vamos a empezar a organizar los temas. Nos pide Luis Lobo. Dice, yo pido mi rola de una chava mexicana. Dice, se llama Ana Fiori, desde las sombras. Vamos a escuchar a Ana Fiori. Yo sí la he escuchado algunas rolas de ella. Pues bueno, vamos a complacer al buen Lobo. Pero mientras vamos a saludar también a Alex Thrasher, que ya llegó por acá. Ya también se está reportando. Saludos, camaradas de la Casa del Rock. Aquí andamos, ya listos escuchando. Muy bien. Qué bueno, Alex, qué bueno que ya estás por acá. Para compartir también esas buenas rolas, ¿no? Que nos tienes acostumbrado también. De repente, aquí ya sabes, a pedir material de lo más selecto de tu gusto musical, ¿no? Bien, vamos a buscar ese tema que... Bueno, vamos a compartir este tema que nos manda Luis Lobo, de Ana Fiori. Vámonos con esta Uyuala. Gracias, vientos Uyuala. No, pues de que ya sabes, aquí para complacer a la banda. Dice, bueno, ya que andamos con mujeres mexicanas, bueno, ya también va a pedir su rola. También viento, sí, yo la puedes pedir del, ya sabes, de quien quieras. Si te sabes la rolita, la rola, el nombre de la canción, pues pídelo en calor, ¿no? Bien, vámonos con Ana Fiori, desde las sombras, para el buen Luis Lobo. Están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Alimenta de tu sol. Anna Fiori desde las sombras, de su álbum del año 2017, desde las sombras se extraída del, más bien, desde las sombras 2017. Estaba buscando información de ella, pero encuentro muy poca, casi no. Solo que, pues, es una de las voces más aclamadas del rock mexicano en cuanto al metal se refiere. Y pues bueno, Luis, espero que me compartas un poco más de información de ella para pues, que la banda aquí se entere, ¿no? ¿Qué onda? Porque te digo que aquí luego tratamos de buscar información y luego no encontramos muchos datos. Estaba buscando aquí en su página la biografía, pero no hay nada. ¿Quién sabe qué onda? Vamos a darle otra vez a ver si abre algo. A ver, aquí ya parece que ya encontré. Vamos a ver aquí un poco de lo que dice aquí. A ver aquí. Con tan solo 17 años grabó su primer álbum de larga duración. Desde entonces ha grabado 2 discos con su proyecto solista, 3 discos de proyectos alternos, 3 demos, 4 compilados y 11 colaboraciones especiales de diversos grupos reconocidos en Latinoamérica. Sí, sí. En 2013 Ana lanzó su primer álbum como solista, Magna Mater, escrito y compuesto por ella misma, convirtiéndose en la primera cantante en México de su género en grabar un álbum con estas características, recibiendo excelentes reseñas y comentarios de la prensa. Bien, pues aquí está la onda, pues dice. En 2017-2018 Ana se une a la última gira por México de Rhapsody Reunión, a la par del lanzamiento de su segundo álbum solista, In Otli Tonali, compuesto y producido junto a los mexicanos Jorge Salmay y Federico Suárez. O sea, ahí está una leve semblanza de lo que ha hecho Ana Fiori. Y pues ya escuchamos un poco del material que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Bien, ya estamos por acá, vamos a seguir con la onda, compartiendo buen material. Vamos a poner algo de fondo, ¿no? Bien, pues Waldo Manuel también está pidiendo su material. Pide una rola de una banda llamada Angra, Carry On. Vamos a buscar ese material, ¿no? Carry On de Angra. Bien. Acá Alex Trasher, mi querido Arturo, pide una rola de las tremendas y bellas Burning Witches, la rolita de Exhammer para disfrutar esta noche negra. Bien, entonces ahorita la ponemos aquí, ya sabes, en la lista de reproducción. Bien, entonces Viola también ya está pidiendo un material bueno. Bien, pues ya seguimos por acá, el lobo ahí. Bien, entonces bueno, vámonos con Carry On de Angra para nuestro buen amigo Manuel. Está acá en sintonía, escuchando buena música. Carry On, Angra. Carry On, de la banda de power metal Angra, banda brasileña. Carry On, traducida como adelante, vamos, sigamos camino, continuemos. Es una canción de la banda brasileña de power metal Angra, muy apreciada por los fans. Originalmente grabada en vivo, está incluida en el álbum Angel's Cry de 1993 y es tocada siempre en las presentaciones en vivo de la banda. La canción se hizo famosa por sus solos, sus rápidos riffs, sus coros y también por su estribillo. Sí, es una rola tremendamente virtuosa, soy muy cañona. Y como dice Fabián, el tremendo Kiko Loureiro ahí en la guitarra, ¿no? André Matos en la voz y teclados, Rafael Bittencourt guitarra y coros, Luis Mariuti bajo, Alex Holsworth batería y coros. Vaya que formaron una tremenda agrupación con gran poder, gran energía, y en este tema pues se logra muy bien apreciar toda esta calidad musical de esta banda llamada Angra. Pues bueno, eso fue para nuestro buen amigo Manuel, que pidió este material tan bueno, y Fabián pues ya se hace presente por acá también. Ah, está pidiendo una buena rola, Fabián. Ahora te la apuntamos, Fabián, y la nombramos en un ratito. Está pidiendo un material muy chido también. Alex Thrasher está escribiendo algo, vamos a esperar. Ya tenemos lista su canción que pidió. Vamos a preparar ese material, ya está aquí, ya a punto de transmitirse a través de aquí, de las ondas bitsianas de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Y Alex Trasher, saludos a Alexa, a Luis Lobo, a René, el Tomandante y al tremendo Arturo Shendra y a todos los radioescuchas de la casa del rock. Bien todos, Alex, qué bueno que estás por aquí, saludando a la banda, ya sabes, ya desde hace rato ya andas por acá, ¿no? Y ya pidiendo material. Ya lo tenemos aquí listo. Listo el material para nuestro buen amigo Alex Trasher. Una canción. Vamos a buscarla por aquí. Exen Hammer. La canción Burning Witches. Si no me equivoco. Sí, más bien la canción es de Exen Hammer y la banda es Burning Witches. Esto es para Alex Trasher. Vamos a lanzar este material tan buenazo. Para conocerlo más bien, porque yo no lo conozco. Vámonos con esto que dice así. Exenhammer, Burning Witches, de su álbum Exenhammer del año 2018. Buen material, buena rola, ¿no? Es una banda relativamente nueva, una banda de Suiza, formada en el año de, en el año 2015. Iba a decir en el año 2005, pero ya vi bien, es 2015. Pues los integrantes, aquí tenemos a... Nos comparte Alex Thrasher, Serena, Sonia, Romania, Lala y Guy. O Jai. Estas chicas que... Que decidieron formar la banda, ¿no? Ahora sí que exclusivamente con integrantes femeninas. Y pues vaya que lo hacen bien, ¿no? Hay muchas bandas formadas por mujeres que tienen gran poder y a lo largo de la historia han demostrado que también hacen grandes temas, buena música. Bien, pues seguimos por acá. Eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher, que está por ahí compartiendo el material, y su carnal. También un saludo para su hermano, que está ahí compartiendo la página. ¿Sí te acuerdas de mi carnal Raimundo Campos, el guitarro de Ángel de Fuego? Sí, cómo no. Sí, sí. Sí, pues recuerdo que andábamos de repente, ya sabes, alternando en algunos toquines, ¿no? Y sí, pues muy, muy muy chido, ¿no? Toda esa convivencia que llegamos a tener en aquellos momentos, ¿no? Y sí, pues cómo no me voy a acordar de tu carnal. Bastante, bastante bien me acuerdo de él. Sí, pues un saludo para el buen Raimundo Campos, guitarro de la banda Ángel de Fuego, donde también militaba Alex y también el buen Luis Lobo. Bien, seguimos por acá. René, ya se hace presente. Abrazo fuerte, reportando mi salud. Saluden a mi sobrina Carlita. Vino aquí a la tomandancia de visita. Ah, también quiere su rola. Quiere una de Queen, la de Rhapsody Bohemia. Bohemian Rhapsody. Un saludo para Carlita. En un ratito le compartimos esa tremenda rola. Alexa, gracias. Alex Thrasher, saludos y abrazos a la distancia. Mi cuñado Lorenzo ya está pidiendo su material. Mientras, Lorenzo, en un ratito lo nombramos y ya sabes, lo compartimos. María Elena también ya está presente por acá, escuchando buenas rolas. Y ya sabes, María Elena, si quieres pedir algo, ya sabes, aquí estamos listos para complacer a la banda. También Mitra ya se hace presente, también está por acá. Es que chido que está Mitra ya también por aquí. Y Ezequiel Peña está por ahí también. El buen amigo David Maldonado. Y Fabián pidiendo material, muy bueno. A ver qué nos dice aquí Fabián. Se extendió bastante chido. A ver si tienes por ahí la de Soldier of Fortune de Deep Purple. Sí, no manches, está bien cañón. Dice aquí Fabián. Bueno, ahorita vamos a leer lo que comparte aquí Fabián. Aquí nos comparte toda la letra de la rola del soldado afortunado o del mercenario, ¿no? Que nos diga Fabián de cómo se traduce Soldier of Fortune. Vamos a buscar esa rola que pide Fabián, porque ya se nos está haciendo larga la lista de peticiones. Vamos a complacer al buen Fabián con esta grandiosa rola de una banda llamada Deep Purple. Una pequeña banda inglesa que vino a revolucionar el rock en aquella época, en los años finales de los 60s, principios de los 70s, que sacaron gran material, grandes rolas, ¿no? Muy legendarias. Mucho material muy chido tiene Deep Purple. Para mí ahora sí que es de las bandas más tremendas, ¿no? Más grandiosas de toda la historia del rock. Y nos pide esto que se llama Soldier of Fortune. Vamos a lanzarlo. Y esto dice así, para Fabián, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Vamos a ver, como que aquí está el disco. Bien, esto dice así. Thank you. about the way I lived a life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing your songs, and maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay. But I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a wheel going round. I guess I'll always be a soldier of fortune. Times of being a traveler, I look for something new. In days of old, the nights were cold, I wandered without you. Those days I thought my eyes had seen you standing near. Though blindness is confusing, it shows that you're not here. I feel I'm growing older, and the songs that I have sung echo in the distance like the sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Sound of a windmill going round. Guess I'll always be a soldier of fortune. Guess I'll always be a soldier of Soldier's Fortune, Deep Purple, de su álbum Stormbringer, del año de 1974. Un tema que pide nuestro buen, pidió nuestro amigo Fabián, el buen Fabián, que hoy nos honra con su presencia y nos comparte toda la letra de la canción. Es una letra bastante extensa, muy chida, llena de nostalgia, ¿no? Muy buena. Ya saben, si quieren indagar un poquito más acerca de esta canción, pues búsquenla ahí en internet y lean la letra con calmita, está muy buena. Dice, es el mercenario, me dice Fabián, gracias, es dedicada para todos los que hemos navegado a la deriva por esta vida, pero hemos encontrado el camino. Pues sí, Fabián, eso es lo interesante, ¿no? Lo importante, ¿no? Ya sabes que en esta vida se llega para aprender a vivirla, siempre estamos aprendiendo. Aprendiendo sobre la marcha. Y si vamos ahora sí que aprendiendo de lo que esta vida nos muestra, pues es el crecimiento, ¿no?, que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria en este mundo. Pues bueno, vamos a seguir por acá. Bien, entonces eso fue para Fabián. Y vamos a leer un poquito acerca de esta canción, ¿no?, que acabamos de escuchar. Stormbringer, bueno, vamos a ver lo del álbum, ¿no? Se desprende del álbum Stormbringer. Es el noveno álbum de estudio de la banda británica de hard rock Deep Purple, publicado en noviembre de 1974. En esta obra se explota el funk y el soul de un modo más amplio que en Burn. En el proceso de la creación del disco, el guitarrista Richie Blackmore nunca pudo concentrarse completamente en ayudar a sus compañeros, debido a que se encontraba profundamente afectado por su reciente ruptura matrimonial. Por esta razón, el bajista Glenn Hughes, un tremendo bajista y vocalista, influye notablemente en el sonido del álbum, con ideas funk y soul. Esto terminó por afectar la convivencia entre los integrantes del grupo, ya que Blackmore mostró total disconformidad con el nuevo sonido de la banda, llegando a calificar al álbum como una reverenda porquería. Richie dejó la banda poco después de la edición de este disco. Pues, ¿qué podíamos esperar de Richie Blackmore, no? Un músico tremendamente exigente. Y ya sabemos de lo que era capaz, ¿no? Y de lo que fue capaz de hacer después de este material. Cuando formó Rainbow, quiso unas cosas bien cañonas también. Un músico bien genial que, pues igual estuvo un poco inconforme con la producción de este disco, porque más bien porque él casi no participó, pero para mí sí es un buen disco, tiene buenas rolas, buen material. Bien, pues eso acerca de este fabuloso disco, ¿no? De Deep Purple. Mitra, saludos a la banda. Alex Thrasher compartiendo acá mensajes, vientos, para añadir al grupo. Acá Waldo, Manuel, viento, ya también está pidiendo más material. Luis Lobo también está pidiendo más material por ahí. Vamos a buscar a Uyuala, porque también Uyuala pidió un material hace rato. Nos pide algo de... Estábamos escuchando hace rato algunas cantantes mexicanas, ¿no? Nos pide algo de Eli Guerra. Vamos a escuchar a Eli Guerra con su tema Ojos claros, labios rosas. No manches, qué buenas rolas. Aquí estamos escuchando a Remo, como les digo, una banda bien cabrona también que formó Richie Blackmore. Bien, pues vámonos con Ojos claros, labios rosas de Eli Guerra para el bueno Yuala. Y esto dice así, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Aliento me voló el sentido, no te miento. Ojos claros, labios rosas, Eli Guerra, de su álbum Sweet and Sour, Hot y Spicy del año 2004. Vamos a leer aquí un poco de Eli Guerra. Eli Guerra Vázquez, Guadalajara, Jalisco, México. Ella es hija del que fuera director técnico de las Chivas del Guadalajara, del fútbol. Mejor conocida por su nombre artístico Eli Guerra, o como algunos la llaman, La Guerra. Es una cantautora y productora musical mexicana. Fue ganadora del Grammy Latino en 2010 por su álbum Hombre Invisible. En 2004 lanza a la venta Sweet and Sour, Hot and Spicy, el cual hasta el momento ha sido su disco más vendido, y con ello lanzándola al éxito internacional. Pues muy buen material, muy buena producción. A mí se me hace muy bien producido el disco, se me hace muy bueno. Son trabajos muy chidos, de buena calidad. Y eso fue para nuestro amigo Uyuala. Y acá Luis Lobo comparte algo acerca de Eli Guerra, ¿no? Es excelente rola de Eli Guerra, y tiene una magnífica voz y una forma muy particular de hacer rock sin complejos. La admiro casi, casi tanto como a la gran Rita Guerrero. Sí, pues buenas cantantes en México. Bastante creativas e interesantes, ¿no? En la manera de crear su música. Y es el caso de Eli Guerra también. Ya sabemos que Rita Guerrero tenía unas cosas bien tremendas, bien locas, que pues sí es como un punto y aparte, ¿no? En algunas cosas que están muy cañonas. Bien, entonces por acá nuestro buen amigo Raimundo ya se puso en contacto acá con nosotros. Dice Raimundo: saludos, acabo de compartir la página de Face a través de una página que se llama Qué Buena Rola. Ah, qué chido. Qué buena rola, vientos, qué bueno. Para que les endulces el oído a los seguidores. Bien, ya sabes, aquí les endulzamos el oído entre todos, porque pues todos estamos aquí compartiendo música, ya sabes. Aquí se trata de pues de hacer sus peticiones y que la banda no se entere de lo que nos gusta. Vamos a buscar acá la lista que tenemos, que ya se está extendiendo. Vamos a hacerle claro a René, ¿no? Que nos pide que saludemos a su sobrinita Carlita, y que pide su rola, ¿no? Una rola también bien buena. Y ya también ya tiene un rato que no lanzamos por acá. Tiene una pequeña banda llamada Queen. Una gigantesca banda. Vamos a lanzar esta rola dedicada para Carlita. Una rola que se llama Bohemian Rhapsody. Canción de Queen que se desprende de su disco A Night at the Opera. Vamos a ponernos en sintonía con esta gran banda llamada Queen. Y esto dice así. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to. Bush, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Bohemian Rhapsody, Queen. Eso fue para Carlita, sobrina de René y de Luis Lobo, que está de visita en la Tomandancia, dice René, escuchando buen rock, y le acabamos de dedicar este material de una banda que no es muy necesario hablar de su historia, ya que es muy, muy conocida. Una banda inglesa llamada La Reina, que sacó grandes producciones a lo largo de su historia y cerraron, ¿no?, con un disco bien cañón, ¿no?, donde Freddie Mercury hace su última aparición en una producción, dejando ahora sí que todavía un legado bien cañón, ¿no?, al final de su carrera. Bien, pues seguimos por acá. José Lara dice: hola a todo mundo. Ese que hola a todo mundo que escucha La Casa. Yo recordando ese video de la película El Mundo Según Wayne, con esa rola de Queen. Sí, en la parte donde se ponen acá bien prendidos, ¿no? Sí, está muy buena esa parte. Es una obra maestra de Kay. O sea, muchas canciones bien chidas. Pero esta de Queen es una canción bien cañona. Tiene unos movimientos muy chidos, ¿no? Ahora sí que diferentes variantes de ahora sí que de velocidad, en los matices, ¿no?, también que manejan. Y la producción, ya saben, la mezcla también está bien interesante, porque podemos escuchar con audífonos, nos damos cuenta de todo el movimiento que hicieron en el estudio, ¿no?, de los paneos, las guitarras, cómo las doblaron, las voces también, ¿no?, cómo están dobladas algunas partes, y todo eso se oye bien padre, ¿no?, cómo lo lograron plasmar para crear una atmósfera pues muy padre, ¿no? Sí, la canción, el sonido no es un sonido así que digamos de alta fidelidad, pero pero en sí no es tan importante eso, ¿no? Para, en cuanto a una canción de este calibre, ¿no? Aquí lo principal es la, pues la, lo que es la idea, ¿no? La, la, el feeling, ¿no? Que logran transmitir a través de esta creación, ¿no? De esta obra. Pues bien, pues seguimos por acá. Dice mi hermana Leticia, dice, hola, buenas noches a la Casa del Rock, ¿me puedes complacer con una rola? Bien, ahorita la ponemos y la nombramos, ¿no? Sí, Alex Trasher ya también está pidiendo más material. Y entonces enseguida la ponemos, Alex Trasher, ya sabes. Vamos a complacer a Lorenzo, a mi cuñado Lorenzo, que también ya pidió material hace rato. Digo que de repente la lista de complacencias empieza a crecer. Vámonos con esta canción de una banda mexicana que se llama Aztlán, México Inmortal, del año 2019. Esto dice así: Aztlán, México Inmortal. Creo que esa no es. Esta es, vámonos. México inmortal de esta banda llamada Aztlán. Vamos a leer un poco acá de la banda llamada Aztlán. Aztlán es una banda de muy reciente creación e integrada por jóvenes músicos de la ciudad de San Luis Potosí, en México. Su formación es desde principios del año 2018, cuando algunos jóvenes que provenían de las bandas locales deciden crear esta agrupación para dar riendas sueltas a sus inquietudes musicales. Ahí está Aztlán. Pueden investigar un poquito más acerca de esta banda para que la conozcan un poco más a fondo. Una banda de folk death metal desde México, México. Es una canción que dura un poco más de 17 minutos. Tremendamente larga. No la vamos a poner completa porque tenemos aquí varias peticiones y se nos va a acabar la noche. Pero ahí está, ya conocieron a Aztlán. Si quieren indagar un poquito más, ya saben dónde acudir. Vamos a bajarle un poco ya esto y vamos a seguir complaciendo a la banda. Bien, pues por acá también mi hermana Leticia pide su material. Dice: buenas noches a la Casa del Rock, ¿me puedes complacer con una rola de...? Aquí dice Rococó, ¿no? El Panteón Rococó, dice la de Cúrame. Ahora, a propósito del coronavirus, las vacunas y el amor nos van a curar más pronto de lo que esperamos. Ya lo verán cuando nos toque nuestro turno. Bien, pues sí, ¿no? Vamos a ver qué onda. A ver cómo se van dando las cosas y esperemos, ya saben, pues todo lo mejor para poder salir adelante, ¿no? En estas situaciones tan complejas. Vamos a ponerla en un momento esa. Dice Fabián, dice... por ahí la de Evolución de Nahual o la de Machismo, please, dice Fabián. Esa rola es como azteca, flamenco, psicodelia, grunge y death metal, la que acaba de escuchar Fabián. La de Aztlán. Sí, Fabián, ahorita en un momento complacemos con, ya sabes, con más material del que estás pidiendo. Y vámonos con esta de Cúrame, de Panteón Rococó, para mi hermana Leticia. Y esto dice así... We'll be right back. Cúrame, Panteón Rococó, de su álbum A la Izquierda de la Tierra, del año de 1999. Panteón Rococó es un grupo mexicano de fusión de rock, bachata y ritmos de México, originarios de la Ciudad de México. Formado en 1995, tomaron su nombre de la obra teatral de Hugo Argüelles, El Cocodrilo Solitario del Panteón Rococó, escrita en 1981. Este material fue una complacencia para mi hermana Leti, que está ahí en sintonía escuchando buena música y con buena onda, ¿no? Pidiendo esta rola de Cúrame, haciendo alusión a la época en la que estamos pasando. Fabián acá también compartiendo. Esa rola es como Azteca Flamenco Cops Indelia Grunge. Bien, pues seguimos aquí. Mi hermano Tavo, salud y bendiciones a producción y seguidores de la única y siempre casa del rock. Arturo Chendra, una rola. También pide un buen material, Humo en el Agua, de la famosa e inolvidable banda de Deep Purple. Gracias. En vivo, dice, y si está muy larga, versión corta. Pues bien, vamos a ver por dónde le entramos. Mitra también ya pide su material, Mitra. Vamos a complacer a Mitra, porque la semana pasada también estuvo pidiendo material y al final me di cuenta de que había una rola por ahí que pedía de Shendra, pero pues ya ni la puse, porque ya ni leí bien el comentario de Mitra, pero pues bueno, vamos a complacer a Mitra con esta canción que se llama Liar o Liar de Halloween. Vámonos con esto para Mitra, antes de que se nos acabe la noche. Liar, Halloween, de su álbum The Dark Ride, Rabbit Don't Come Easy, del año 2008. Eso fue para nuestro buen amigo Mitra. Esperemos que esté en sintonía todavía aquí, en la casa del rock. Buen Mitra, gran colaborador y promotor, ¿no?, de las transmisiones. Y bueno, eso fue para Mitra. Vamos a darle un poco de velocidad a esto y vámonos con una rola de Robert Johnson. Me and the Devil Blues. Dicen, ¿de verdad pactó con el diablo Robert Johnson? Robert Johnson es un bluesero de allá de los años 20, 30, gabacho, que vino a impactar con su estilo musical, su manera de cantar y de tocar la guitarra, que influenció a muchos músicos que posteriormente también crearían gran fama, ¿no? También, ¿no? Pues vamos a ver, escuchar este material que es para nuestro amigo Alex Thrasher, que hace rato ya la había pedido. Vámonos con esto que dice así: Me and the Devil Blues, Robert Johnson. Robert Johnson, escuchamos Me and the Devil Blues. Robert Johnson fue un cantante, compositor y guitarrista estadounidense de blues, conocido como el rey del blues del Delta. Sus grabaciones de 1936 a 1937 muestran una notable combinación de talento para cantar, tocar la guitarra y componer canciones. A pesar de haber dejado grabadas solamente 29, influyeron en varias generaciones de músicos. Su misteriosa y escasamente documentada vida y su muerte a la edad de 27 años han dado lugar a la difusión de muchas leyendas. Yo creo que ahí nació toda la onda, ¿no?, de morir a los 27 años, ¿no? Según, porque tenían pacto con alguien por ahí, ¿no?, con alguien que les pedía el alma a los 27 años. Y el caso de Jim Morrison, de Janis Joplin, de Kurt Cobain, de Amy Winehouse, de muchos músicos, ¿no?, que han partido a esa edad. Y pues bueno, Robert Johnson influenció a muchos músicos como John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Jimi Hendrix, J.R. Pierce, bandas como Led Zeppelin, The Allman Brothers Bands, los Rolling Stones, Slash, Queen, The White Stripes, y un buen de bandas, ¿no?, que han sido influenciadas por este talentoso guitarrista llamado Robert Johnson, Robert Leroy Johnson. Bueno, pues eso fue para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Dice, hay una película sobre la hazaña que este bluesero tuvo. La película se llama Encrucijada, con Ralph Macchio, y aparece aventándose un duelo de guitarras con Steve Vai. Sí, muy buena película, muy, muy chingona, dice Alex Thrasher. Sí, esa película me acuerdo cuando la vi, es un duelo muy cañón, ¿no? Bien. Bien, entonces Alex, qué bueno que nos compartes este material tan bueno. Bien, pues vamos a darle velocidad y vámonos con un tema llamado Smoke on the Water. Vamos a poner este tema que es en vivo en Nueva York en el año de 1973. Me imagino que en aquella ocasión alternaron con Rory Gallagher cuando llegaron a Estados Unidos, y Rory Gallagher fue el abridor de ese concierto. Y comentan algunos fans que Rory Gallagher se llevó la noche. Quién sabe por qué, pero Rory Gallagher también es un gran guitarro, la verdad. Pero vámonos con esto, Smoke on the Water, desde Nueva York, del año de 1973, para mi hermano Octavio. Y esto dice así. Just about a couple of years ago now, we were in Montreux, in Switzerland, recording the Machine Head album. And this song here tells the story of most of the things that happened while we were out there, particularly the burning down of the casino the night we were there watching the show, and all the other affiliated hassles that we had over the period of time that we were there. Smoke on the walls of this one. Yeah. Oh, en el agua Deep Purple en vivo desde Nueva York en el año 2000, más bien 1973. Yo estoy trayendo muy cerca, ¿no? Es una versión muy padre porque pues, ahí se avienta el solo John Lord en el tecladito. Ya saben que la original o la que está en el disco Machine Head, pues es una guitarra la que se avienta el solo principal, ¿no? Pero al final de esta versión podemos escuchar el gran toque, ¿no?, de Richie Blackmore, ¿no?, al tocar algunas cuantas figuras en la guitarra, mostrando, ¿no?, ese gran toque, ese gran feeling y ese gran sonido, ¿no?, que caracteriza a Richie Blackmore. Ya sabemos que de repente pues solían batallar con Richie Blackmore en el escenario, ¿no?, que de repente hacía berrinche y no quería tocar. Entonces John Lord tenía que salirle al kit y aventarse los solos. A lo mejor fue una situación similar. Bueno, pues eso fue para mi hermano Octavio, que pidió este tremendo tema llamado Humo en el Agua. Y Mitra por acá ya haciéndose presente nuevamente. Ya lo complacimos a Mitra con su rol, esperemos que la haya escuchado. Pues seguimos por acá, vamos a... Acá Fabián también pidió un material de una banda mexicana llamada Nahuatl. Pide la canción de Evolución. Vamos a complacer a Fabián con ese tema para escuchar a Nahuatl. Evolución, esto dice así. Estamos por acá de regreso. Está como que de repente como que se alocó la ¿cómo se llama? La página. Espero que me sigan escuchando, muchachos y muchachas. Sí, me están escuchando, ¿no? Sí, de repente acá como que hubo un pequeño desajuste. Vamos a ver si se puede solucionar esto. Porque si no permite visualizar la imagen. Vamos a abrir aquí. Sí, hubo como un pequeño apagón en la señal. Vamos a ver si podemos solucionarlo y seguir adelante con la transmisión. Vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Voy a cerrar y a reiniciar algunas cosas. Esperemos que no se corte la transmisión y podamos seguir aquí compartiendo con la banda. Es algo que no nos había pasado, pero ya saben que de repente surgen cosas medias inesperadas. Y hoy fue un día de estos, ¿no? Vamos a cerrar todo y vemos qué onda, a ver si reacciona. Ya saben que las computadoras de repente suelen hacer berrinche, ¿no? Vamos a restaurar toda la onda. Y vamos a ver si podemos seguir compartiendo material. Sí, a ver, aquí otra vez está fallando. Vamos a cerrar las páginas. Y Vamos a volver a abrirlas. Sí, como que está fallando el explorador donde estábamos transmitiendo. Vamos a abrir una nueva ventana y esperemos que esto ya se restablezca. Vámonos por acá, vamos a buscar el tema que nos pidió Fabián hace rato. Aquí está el material que pidió Fabián, vamos a buscarlo por acá. Vamos a volvernos a conectar con la banda Nahuatl, banda mexicana que hace su aparición aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Gracias a que Fabián pide este material. Esto dice así: Evolución Nahuatl. Nahuatl Evolución, una banda mexicana de los años 70, de rock progresivo, bastante interesante. De verdad, yo he escuchado muy poco acerca de Nahuatl, pero se, por esto que escucho, se me hace bastante, bastante padre, ¿no? Muy buen material el que pidió Fabián el día de hoy. Soy esta media caprichosa la transmisión. Ya saben que el equipo de repente empieza a hacer cosas raras. Y pues bueno, hoy fue el día de... Ya saben que de repente te sorprende. Traté de buscar información acerca de Nahuatl. Me metí en una página y de repente, moles, se le fue la imagen a las pantallas. Vamos a ver si podemos lograr algo porque... De aquí el... Ya saben, el explorador famoso Google Chrome ya no quiere abrir. Pero parece que nos seguimos escuchando porque la transmisión se sigue viendo aquí como que está fluyendo. Voy a ver si puedo abrir otro explorador para ver si podemos conectarnos. Al menos con Chrome ya no se puede. Vamos acá a ver si se puede con esto. Ya sé cómo lo voy a hacer. Vamos a ponernos todavía aquí con... Vamos a abrir un WhatsApp alterno que tengo por acá. Para... Pues más bien aquí el del teléfono. Vamos a chutarnos el del teléfono. Bien, pues vamos a complacer a Mitra con un tema... Que... Más bien pidió un tema de Shendra, ¿no? De la semana pasada, que la verdad ya ni vi la... ahora sí que la canción que nos pedía. Ya nada más, ya al final, ya cuando me despedí, ya me di cuenta de que pedía cualquier rola, ¿no? Porque querían una en especial. Pero no, no la teníamos aquí cargada. Vamos a ver si la podemos encontrar acá en este, ¿cómo se llama? En este explorador que está un poco más complejo. SoundCloud. Vamos a ver. Sí, bueno, pues por acá la banda sí me dice que sigue escuchando, pues bien. Pues vamos a buscar el material ese que les digo. A ver si lo podemos conseguir por acá. Para ya a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, que al final acabamos con unas pequeñitas fallas, pero yo creo que sí alcanzamos a complacer a la mayoría de la banda, ¿no? que se conectó el día de hoy. Y eso es lo importante. Vamos a buscar material en una página en la cual no acostumbramos buscar, pero vamos a ver si la logramos detectar y buscar, más bien compartir este material, ¿no? Pues parece que no aparece. Aquí tengo una versión de un amigo, vamos a ver. Está marcando una pequeña falla en lo que es el video de la computadora. Vamos a ver si nos permite chambear para cerrar la transmisión del día de hoy. más te llega. Vamos a buscar una nueva una nueva manera. Pues ya casi estamos a punto de cerrar, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Hoy hubo algo medio extraño, ya saben que de repente las cosas se ponen bien raras, ¿no? Y empezó a fallar acá lo que es el video de la computadora. Me marca así como un error. Pero pues nunca me había mandado este tipo de fallas. Pero ahora sí que fue la excepción, ¿no? Pero pues bueno, lo bueno es que ya estábamos a punto de terminar la transmisión del día de hoy. Déjenme ver si puedo repararlo. Bueno, parece que no. Sí, vamos a ver. A ver si nos abre de pura chiripada por acá. Ya tengo la rola. Vamos a despedirnos con ese tema. Que se llama Enemigo Mío. De Shendra. Para el buen amigo Mitra. Que pidió este material. Pidió material de Shendra desde la semana pasada. Y me puse a investigar un poquito en internet. Una página de SoundCloud. Que abrí ya, tiene un ratote que abrí esa página y cargué algunos temas. Y ahí está la versión de Enemigo Mío que quiero compartirles el día de hoy. Disfrútenla y regresando nos despedimos, vamos a escucharla. Vamos a darle chance de que cargue un poco. A ver, déjenme ver si puedo hacer otra opción por acá. Déjenme ver, aquí hay una opción buena. Sí, porque si la dejo que la reproduzca así como está como está fallando la computadora, pues va a ser medio cañón. Mejor vamos a... Ya la bajé, vamos a reproducirla en calor. Esto es Enemigo Mío, Shendra. Disfrútenla, recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. sin seguir aquí, así, aquí. Enemigo mío, Shendra, dedicada para nuestro buen amigo Mitra y toda la banda que todavía está aquí presente, escuchándonos. Dice, gracias hermano, estuvo muy padre el programa, la programación de la Casa del Rock. Buenas noches a toda la banda, son fallas técnicas, no te preocupes. Ya estabas al final del programa. Sí, pues son cosas que ya saben que llegan a pasar. Alex Trasher dice, sí, te escuchamos Arturo. Ya le cayó la maldición por tocar Robert Johnson, dice Alex Thrasher. Vientes por esa rola de Enemigo Mío de la tremenda banda Shendra. Esa versión se escucha bien ponchada, chingona versión. Qué bueno, Alex Thrasher, que te gustó. Ya sabes, pues es para compartir el material, ¿no? Dice, qué rolón, una de las primeras que me encantaron, dice Mitra. O sea, eso fue para Mitra, para complacer a Mitra. Ya saben que le debíamos una rolita desde la semana pasada. Dice Luis Lobo, sí, se sigue escuchando. Hace rato que estábamos fallando en la transmisión, pero pues sí, se sigue escuchando. Pues qué bueno que pudimos terminar esta transmisión. Sí, de repente se bloqueó, se pasmó en la computadora, pero lo bueno es que no se cortó la transmisión y pudimos seguir aquí conversando con la banda. En lo que más o menos buscábamos una alternativa, ¿no? Para poder seguir compartiendo material. Bien, pues bueno, qué bueno que estuvieron por aquí presentes, muchachos y muchachas. Y es padre siempre contar con su presencia, ya saben. Aprendiendo todos de todos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Aprender de las cosas que compartimos. Y ir acrecentando, ¿no? Ese conocimiento de la buena música, y en este caso ya saben, es el rock, ¿no? Hubo algunos temas que todavía se quedaron por ahí pendientes, pero pues ya en la próxima semanita yo creo nos ponemos en sintonía, ¿no? Nos ponemos a mano. Bien, entonces por acá, nuestro camarada Raimundo. Bien, entonces escuchó bien, buenas rolas. Bien, entonces Raimundo, qué bueno que estuviste aquí escuchando material. Y pues bueno, ya sabes, eres bienvenido aquí para compartir con nosotros tus gustos musicales también, tus canciones que te agradan, ¿no? Y que te gustan. Bueno, pues no nos queda más que despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock, seguidores, fans, amigos, camaradas, que ahora sí que hacen fuerte este tipo de programas y de transmisiones. Vamos a cerrar la transmisión. No sin antes recordarles que pueden visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Busquen más bien como CDMX, La Casa Radio, nada más en Facebook. Y pues ya si les late la onda, pues inscríbanse a la página para que se enteren cuando hagamos transmisión. De repente, pues igual pensamos compartir algunas otras cositas por ahí. Ya saben, algunos videos. De repente hacemos algunas transmisiones también en vivo a través de video. Y contamos luego con invitados que nos acompañan y que comparten también su gran gusto por esta buena música. Vientos Raimundo, cuídate mucho, descansa. Estamos en contacto. Y Mitra, gracias por la rola, gracias por la transmisión. Vientos, Mitra, qué bueno que estás por acá. Sabemos que estás chambeando, pero pues no dejas de seguir la emisión. Y de alguna manera pues te acompañas también, ¿no? Chambeando y escuchando música y estamos acá en comunidad, ¿no? Conviviendo. Bien, pues a toda la banda, ya saben, el Fabián que estuvo por ahí, Alex Trasher, Raimundo, mi hermana Leti, Luis Lobo, mi hermano Tavo, Yuala, José Lara, o ese que se llama José, el buen Manuel, Lorenzo, María Elena, Alexan, René, pues todos los que están por ahí escondidos, ya saben, hay mucha banda que está también por ahí escondida, el buen maestro David Maldonado, y pues no nos queda más que agradecerles, muchachos y muchachas, ya saben. Por acá nos estamos escuchando en la próxima semanita, si Dios quiere, para seguir aprendiendo de esta gran música, que es una cultura universal, que pues llega a todos los rincones del planeta, y a lo mejor más allá todavía, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra, nos vemos en la próxima, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.